Pues soñar, ¿no? Soñando. No, mentira, no, ya no más. No, no, no, hay que dejar ir. Las ilusiones empiezan a crecer cuando hay regresos de bandas como la de Oasis, que nunca creíamos. Yo creo que Daft Punk regresa a Diana. No va a pasar, no va a pasar. Ya. Pero eso decías de Oasis. ¿Prefieres mantener la negatividad? Bueno, 2027. ¿Sabes por qué? Vuelvo y digo, porque por lo menos los Gallagher nunca dejaron de estar en el radar. No importa. La plata lo puede todo, tú lo decías ayer. Sí, pero yo siento, no sé, creo que son tan genios los Daft Punk, lo Tomás son. Y Guimán. Sí, seguro. Que como que ya no les importa, creo que nunca les importó. Es que, ¿sabes? No, yo creo que cuando se empiece a ir la comida a la nevera y demás, están recién, mira, plática. Esto que acaba de sonar les dio el banano que está en la nevera, fue esta canción que acaba de sonar. O sea, para ellos nunca... A ellos no les va a faltar nada. Yo digo que 2027. Además, que recuerda que por lo menos Tomás está trabajando en bandas sonoras. Ah, sí, cada quien está trabajando en lo suyo, pero te lo juro que van a volver. Quisiera. Graba este momento, bueno, graben en este momento. Necesito oyentes que graben en este momento. Hoy estamos preguntando por estas actividades que estamos haciendo de un tiempo para acá. Uh-huh. Si nos ha ido bien, si no nos ha ido bien. Y ustedes han contestado a través de @laxmasmusica, en X, en Twitter, también está en Threads si quieren hacerlo, en Instagram. Y Majo dice, estoy aprendiendo crochet desde febrero. Maravilloso, muy me chévere. Quedan medio raros, siempre me ha encantado el nombre de los muñequitos, se llaman amigurumis. Ah, ¿se llaman así en realidad? Sí, los amigurumis. Estos muñequitos de crochet... Sí, divinos, sí. Divinos. Bueno, todo es práctica, seguro todo. Vendrá mejores. Además, la admiro porque yo intenté en pandemia... ¿Aprender y crochet? Compré el kit y con instrucciones nunca pude pasarte el primer nudo. Y me frustré y me dio rabia. Sí, claro. Y ese que a mí me gustan las manualidades, entonces peor aún. Hay cosas. Así que a Majo, muy dura, pero va muy bien. Comparte su fotico de su muñequito. Chévere. Está bien, sí, muy bien. También por acá de Jimmy, hacer ejercicio. También, chévere. Eso es genial a cualquier hora del día, pero sobre todo vivir y apreciar hasta lo más simple. Muy bien. Eso lo aprecio más después de pasar por una cirugía muy fuerte. Okay. Cambian prioridades. Constancia y disciplina toca. David, el tiro en arco es algo que desde muy pequeño me gusta. Ahora que soy adulto independiente, me puedo dar el lujo y lo inicié. ¡Wow! Tremendo. Vamos. Tiro con arco, importantísimo. Eso es chévere. Sí, es chévere. Se ve cumplir chévere. Cumplir sueños de niño, ¿sabes? Como las ganas de... Por acá, Mario, llevo 2 meses en patines y me ha dado otra perspectiva de vida. ¿Tú sabes patinar? Sí, yo sé patinar. Hace mucho no lo hago. No sé si se me ha olvidado. De pronto no sí. Creo. Pero sí tenía patines, los pedí en Navidad. ¿Y era de 4 o de línea? No, de línea. De línea ya de eran línea. Los tuyos. De goma. Eran, sí, claro. Tremendos. Bueno, y Edith dice, llevo este año aprendiendo a conducir. Me ha parecido difícil, pero recibo todos los consejos posibles. Ahí está, muy chévere. Sí, paciencia, que no importen los pitos externos. No, y no sean así. Es que hay conductores que son mala leche y ven el carro de... Enseñanza. Sí, y arrancan a... No. Sí, toca tener paciencia. No sean así. Sí, ustedes también tuvieron que ser... Por supuesto que sí. Aprendices en algún momento. Exacto, así todos, que... siempre, todos. Bueno, chéveres respuestas. Está buena la pregunta de hoy. Sigan respondiéndonos a través de @laxmasmusica. Escuchemos en Mañana X a Paramore. Esto se llama This Is Why. La fantástica voz de Hayley Williams. La viste haciendo el EO EO. De Freddie Mercury. ¿Qué tal esa voz? Sí, muy chévere. Arriesgada. Arriesgada y le salió. Ahí cuando sostiene, ahí es cuando uno dice, no, sí. Sí. Sí, porque, o sea, hay personas, hay artistas que lo han intentado hacer. Y ha salido todo muy mal. Pero a ella le salió muy bien, es que tiene una voz fantástica, la teníamos con Paramore. Y recuerden, amigos, que todo se sabe en la vida, así que sean... Buena gente. Tarde o temprano todo tarde se sabe. Tarde o temprano todo se sabe y es el momento de saber. Es la noticia, una de las noticias importantes y un poco complejas de estos días en tecnología. Tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos, tiene que ver también con Facebook y tiene que ver con COVID-19. Pues esta vez Mark Zuckerberg, la cabeza, nada más y nada menos, no es ningún vocero, no es ningún jefe, gerente, nada. La cabeza de Meta declaró que el gobierno de Estados Unidos presionó a Facebook para censurar publicaciones de COVID-19. El director ejecutivo de Meta señaló que funcionarios de la administración de Joe Biden no querían ciertos contenidos sobre la pandemia, por lo que presionaron a la compañía para eliminarlos de todas sus plataformas. Esto lo dijo en una carta enviada al Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Zuckerberg dijo que Meta cedió ante la presión del gobierno de Estados Unidos para censurar contenidos relacionados con el COVID-19. El cofundador de Facebook dijo además que altos funcionarios del gobierno, incluidos algunos oficiales de la Casa Blanca, fueron muy insistentes con la compañía. Dice algo: en 2021, altos funcionarios de la administración Biden presionaron repetidamente a nuestros equipos durante meses para que censuraran ciertos contenidos relacionados con la COVID-19, incluidos el humor y la sátira, y expresaron mucha frustración con nuestros equipos cuando no estábamos de acuerdo. El director ejecutivo además afirmó que la presión del gobierno no estuvo bien, aunque fue decisión de Meta eliminar o no el contenido. Somos responsables de nuestras decisiones, incluidos los cambios que hicimos relacionados con COVID-19, que hicimos además en nuestra aplicación a raíz de la presión. Ahora, si es, o sea, no, está bien, no había que, si ese material que pidieron fuera borrado, sí, tenía algo de desinformación, eran noticias falsas. Oh, pánico. Entiendo un poco el lugar. Sí, sí, sí, claro. Porque pues era un momento muy difícil y cualquier cosita se regaba. Ok. Y fuera verdad o no, que fue uno de los momentos más difíciles de nosotros como consumidores de redes, era ver toda la cantidad de cosas que llegaba. Si era por ese lado, uno dice, hay un control frente a la desinformación. Sí, claro, y los gobiernos pueden entrar a hacer eso. Que tampoco sabemos, él dice que tiene que ver con el humor y la sátira, que es, hay una delgada línea ahí también. Complicadísimo, sí. Entonces, pero bueno, como les digo, todo se sabe, cuidado. Ahí está, entonces, seguramente saldrán más cosas y seguirán saliendo con el paso del tiempo. Sí, seguro. Pero si hiciera desinformación, seguro por algo lo hicieron. Escuchemos a Lil Nas X aquí con esto que se llama Old Town Road, en compañía de Billy Ray Cyrus. Estas son Mañanas X. Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't. Estas son Mañanas en la X. Ahí está Life is Highway sonando, 9:19 de la mañana para todos los que se van conectando. Feliz miércoles. Sí, señor. Y Lizzo ha vuelto a aparecer, esta vez para compartir su noticia de año sabático. Okay. Dijo que se va a tomar un año sabático, que está protegiendo su paz. Compartió varias fotos. Ella está en Bali, Indonesia. Deli, rico, así normal, rico. Bali. Y dijo que no quería hacer música, por lo menos por un año, y que lo que sí iba a hacer es spam de trajes de baño, porque pues está pasando rico, ha tenido años complejos. Por lo menos el año pasado fue muy difícil para ella, porque sí, se presentaron estas demandas, sí, por acoso, por maltrato. En redes sociales hay que contar también que estuvo diciendo que estaba cansada y que todos los días la arrastraban en internet, que ella no había firmado para esto, que renunciaba. Después dijo que no era que renunciara a la música, sino que renunciaba a las redes. Una cantidad de cosas. También ha hablado de su cuerpo. Al comienzo, cuando la conocimos, ella hablaba de ser positivos con su cuerpo. Body positive. Él ha tornado un poco su comunicación. Ahora habla sobre la neutralidad corporal. Ajá. Y ella habla que pues sí, es natural un día mirarse al espejo y decir, no me gusta lo que estoy viendo. Okay. No obligarse, yeah, a decir, sí, sí, sí, soy lo máximo. O sea, dice que pues hay emociones y sensaciones y siempre va a pasar. Y más, ella está trabajando en ella también en eso, está bajando de peso. Okay. Otros le están criticando, por eso es que es tan complicado. Cada cosa que uno salga a decir puede ser usada. Claro, porque dicen, no, tú antes decías que te aceptabas como eras. Exacto. Y pasa mucho. Y mira que me he dado cuenta, hay una influencer española que sigo, que es de talla grande, y ella decide hacerse la manga. Sí. Y le han caído. Me imagino. ¿Y por qué hace eso? No sé qué. Y ella salió en un video diciendo, porque así lo quería. Sí, me imagino. Porque me siento mucho mejor. Y ya, sea, muchos generan en las personas ejemplos e idealizan. Y si esa persona rompe esa idea que tiene el fanático, entonces es el enemigo y entonces le caen y le rompen. Y no, es un ser humano y tiene derecho a tomar las decisiones que considere son las mejores para su vida. Exactamente. Más allá de la opinión pública. Entonces va por ese lado. No vamos a tener música pronto. Recordemos que lo último que ella sacó fue lanzado en el 2022. Se llamó Special, que fue su más reciente álbum. Tuvo un buen número uno, que fue con About Damn Time. Sí, le fue bien. Y sí, también ganó Grammy, grabación del año. Hace muy buena música. Ella canta es muy una bien. Gran artista. Canta muy chévere. Qué chévere poder tener la posibilidad de tomarse un año sabático, ¿ah? Del trabajo. Bali. Y bueno, pues sí, lo de su cuerpo y demás, que ya verá lo que haga. Si fue agresiva, si acosó a sus trabajadores, eso, sí. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero lo bueno es que está tomando cartas en el asunto en cuanto a su salud mental. Ya. Está perfecto. Bien. Bueno, esperaremos de vuelta para que siga haciendo canciones como esta tan chévere. Se llama Juice, la hace Lizzo en Mañana X. Bellas voces, iba a decir, pero entonces se me salió el voces bellas. Claro, besas. Claro. Besas, boyes. A veces pasa. Eso pasa cuando uno piensa muy rápido. Exacto, la mente de Diana va a mil. Un poquito. Entonces, estaba tan rápido que todo crees? Se le mezcla. Sí, mezclando. Mezclando aire. En vivo, por eso es DJ también. Residente X. Vea, sí, importante. Sábados a las 8 de la noche. Muy bien. Residente X. ¿Qué tal duermes tú? Pues mira. Cuéntame. Mira, te voy a contar. Dime, por favor. Cuando como muy tarde y como mucho, no duermo bien. Comprobado. Cuando tomo café después de las 5 de la tarde. Ay, o sea, ¿alcanzas no a tomar bien. Café a las 4? A las 4 ya lo pienso. Claro, claro. Para asegurarme, 3 es mi límite. Pero entonces, esas dos cosas. Y cuando estoy muy ansioso, cuando al otro día, claro. No sé, tengo una presentación, viaje, o algo así. Viaje, ¿puede ser? Un trabajo importante, una entrevista, alguna noticia, tampoco. De resto, como un bebé. ¿Cuántas horas estar. Duermes? Si me acuesto. En promedio, bien. Si me acuesto a las 9 de la noche, o sea, si ya a las 9 y media estoy durmiendo. Perfecto. Unas 8 horitas. Una, dos, tres. Muy bien. A las 5 me levanto. Ok, bien, te va muy bien. Sí, la verdad, intento dormir mínimo 6, máximo 8. Está bien. Está bien, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Tú? Sí. Bien, pues bien, me pasa ya. ¿Ya cuántos? Después de los 30. Claro, empiezan a pasar esas cositas. Llegando yo a los 30, hay que cuidar cosas antes de dormir. Ajá. Comer no tan pesado, porque si... Uy, yo ya tengo sí. clarísimo que si a las 3 de la tarde almorcé como si no existiera el mañana, me va a costar. Ok. El café también, el último que me tomo, y eso que ya cambié. Yo ya no... En la tarde no tomas. A las 2 más o menos, pero con cafecito, no tinto. Ya. Después yo digo, no, ya me fui derecho y ya. Okay. Y ahí sí logro dormir bien. Yo me ayudo porque acuérdate que yo tengo sí. ayudis por problemas. ¿Estás medicada? De fábrica. Ajá. De fabricación. Pero tú nos vas a hacer un análisis de cómo estamos durmiendo los colombianos. Bueno, yo no sabía que existía la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño. Fantástico, es que les digo, dormir salva. Exacto. Cuando uno no duerme, cuando uno sale derecho, cuando uno, por eso es que el insomnio no es está mal, sí. Y una persona puede verse afectada tanto en su salud física como mental. Y no hay que normalizar el tema no, de no dormir. Hay que dormir. De sentirse orgulloso. Sí, no, exacto. El año pasado la Organización Mundial de la Salud estimó que el insomnio es un problema de salud pública que afecta claro. al 40% de la población mundial. Es un montón. Quiere decir, casi la mitad de la población mundial sufre o ha sufrido de insomnio. Eso quiere decir no dormir bien. Sí. Por estas razones y por otras, pues la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño hizo una encuesta, hizo un estudio, en donde le preguntó a la gente, a los colombianos sobre todo, ciertas cosas para ver qué tal están descansando o ¿nos durmiendo? Fue mal. Se acuesta a las 9 p.m., pero se duerme hora y media después. Bueno, si el... Eso me pasa a mí. Entro franjita. Ahí. 32% de los encuestados. Ok. ¿Usa pijama? Sí, muy bien. 64% de los colombianos. ¿Usa otro tipo de ropa? La camiseta de Transfactory. Exacto. 23% de los colombianos. ¿No usa ropa? Ok. 4%. Yo estoy ahí. Qué frío. No te puedo creer. Yo a mí me da calor. Y tú estás en un sector donde... Es frío. Hace el aire. Pero es que yo sufro de calor en mi vida. Ah, bueno. Y eso, todo eso afecta, oyentes. Claro, todo, la temperatura, todo. Eso afecta para dormir. Si usted duerme con ropa, si no, si usted duerme con una prenda que le pueda picar. O apretar. No, que sea holgadito todo, que uno cuando se pone en la pijama siente que hay una renovación de espíritu. Exacto. ¿Se levanta durante la noche? No. 21% de los colombianos sí lo hace. Ok. ¿En la habitación tiene aparatos electrónicos? Sí. El 89% de los colombianos los tiene. Claro. ¿Lee para dormir? Sí. El 12% de los colombianos lo hace. ¿Toma alguna bebida natural para ayudarle a dormir? No. El 14% de los colombianos sí lo hace. ¿Se va de la cama con la sensación de que le faltó algo por hacer? No. El 36% sí lo siente. ¿Duerme en promedio 6 horas? Sí. 52%, la mitad de la población lo hace. ¿Se levanta con la sensación de que no durmió bien? A veces. Me pasa, a veces. Frente a los que amanecían cansados, sus respuestas fueron las siguientes. Está cansado por darle gusto a otros, 23%. Okay. Transportarse durante más de 2 horas al día para ir de su casa al trabajo y viceversa. Todo mi amor y solidaridad y cariño y fortaleza por eso. 19%. Estar pendiente del celular, 17%. Cuidar a niños, a sus hijos o a los nietos. Qué fuerte, sí, claro. Las mamás. Claro, va más allá de uno. Y otras respuestas, 33%. Estas estadísticas concuerdan con las realizadas en el estudio y dice 6 de cada 10 colombianos reportan problemas relacionados con el sueño, 5 de cada 10 roncan, 4 de cada 10 patean mientras duermen. Esto es complicada si usted duerme con alguien que patea. Un botoncito. Oh, es que, oye, yo pateo de noche, ¿sí? Cuidado. No. Tengo que preguntar de tus exnovios. Y 4 de cada 10 tienen insomnio. 4 de cada 10. Es una cantidad muy alta. El 40%. No. Sí, es importante contarlo. No lo vean como algo que hace parte del cotidiano, sino si es chévere tratarlo. Exacto. Párenle bolas. Exacto. Por ese lado. Higiene del sueño. Eso. Importante. Sí, señor. Y todo lo afecta, desde su pijama hasta el compañero o compañera hasta que tenga. Hasta la patada. Las patadas. Y aquí esta canción para dormir, perfecta. Se llama Golden Hour. Jake. Acompáñanos en nuestra transmisión especial este viernes 30 de agosto a las 2 de la tarde en el Centro Comercial Plaza de las Américas. Te esperamos. Hola. Ay, los espero, ¿no? Los espero. Pues va a ser en 1-2-5. Excelente. 1-2-5. Hola. ¿Qué hay? Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te va? ¿Qué ha habido? Todo muy bien, afortunadamente. Me alegra verte, oye. ¿Renovado? Renovado. Muy bien. Absolutamente renovado. Me parece maravilloso. ¿Sí? Respirando con tranquilidad, todo. ¿Todo bien? Sí. O sea, tratando de que cada día sea mejor. Positivo. Muy bien. Metiéndole positivismo, Andrés, a la cosa. Había una canción de Diego Torres. Tratar de estar mejor. O Esperanza, ¿cómo es? Color Esperanza también funciona. Bien, Diego Torres era siempre muy positivo, ¿no? Sí, el positivo de la canción. Sí. Que si ustedes se ponen a comparar físicamente en este momento es... ¿Quién? El cantante de Jamiroquai. ¿JK? ¿Sí? Sí, Jake. No sé. No, es la mayor. No los he comparado, pero... Se parecen. Disfrútalos, no los compares. Se puede ser, sí. Creo que tu lógica no tiene discusión. Tienen un aire, sí. No, sí, y sí. Hay varios artistas que van por ahí. Yo sigo diciendo que Morrissey y Robbie Williams se parecen un poco. Tienen algo. Ok. Algo, puede ser. Interesante. Sí, muchas gracias. Hoy estamos preguntando, Uri, por estas actividades nuevas que hemos probado recientemente y cómo nos ha ido. Sí. ¿Cómo te ha ido a ti? A mí me ha ido muy bien con el ejercicio este año. Ah, muy bien. ¿Y que es con juicio? Sí. Es relativamente nueva para mí. Llevo con juicio todo este 2024 y me ha resultado bastante bien. Me ha gustado mucho además. Porque lo más complicado del ejercicio es llegar a cogerle gusto, ¿no? Eso siempre será el problema para mí. Claro, pero ¿sabes qué? Yo pensaba lo mismo y se logra. Es como pasar un umbral, ¿no? Se puede, sí, se logra. Hay un momento en el que ya uno como, chévere, qué rico, voy a ir a hacer mi ejercicio, mi vaina y me parece chévere. Muy bien. Entonces creo que esa es una actividad juiciosa, reciente, que me ha gustado mucho. Fantástico. Bueno, ahí está. Perfecto. Sí. Casi a todos les ha ido bien. Mira, por ejemplo, Alejandra dice, estoy empezando a cuidar de mi alimentación, cancelando salsas, identificando alimentos que me pueden hacer daño, comiendo más verduras, frutas, bajándole al dulce. Bien, toca. Es difícil, pero ahí vamos, ya un año. Sí, vamos muy avanzando. Bien. Y es algo que es muy simple, pero a la mayoría siempre nos ha dado pereza hacer. Y la información está ahí, ¿no? O sea, es tan sencillo como mirar la tabla nutricional de cualquier alimento y uno ya toma sus decisiones, ¿no? Pero pues, sí, eso toca. Mira, Gabriel dice, aprendí a manejar automóvil hace un año, saqué mi licencia. Así que paciencia, amigo, paciencia. Si es en Bogotá, paciencia. Sí. ¿Y en el? Andrés, estoy aprendiendo a colorear mandalas para reducir el estrés y mejorar la paciencia. No ha sido fácil. Esa interpretación se la hice yo, porque me pareció curioso. No, pues es que la paciencia es una de las cosas más difíciles de trabajar. No lo es, pero namaste. Me vino con la crayola rayando, eso va a seguir rompiéndola. No, mentira. Claro, no, porque es que las mandalas requieren mucha paciencia. Que no se salga de la rayita. No sé realmente. ¿Cómo les fue coloreando? ¿Ustedes se salían? Mal. ¿En serio? Yo nunca aprendí a colorear ni a recortar. Sí, ¿no? En cambio, soy buenísimo para eso. Yo, las manualidades se me dan muy bien. Muy bien. Uri, es como yo en eso. Sí. Mira, tengo mucho pulso para cortar con tijera, por ejemplo. Okay. Que es bien complicado. Porque con bisturí sí soy un cirujano. Eso es no tiene es precisión. Precisión. Yo sé por qué. Es que él ha venido practicando un tiempo para acá el armar cositas diminutas con detalle. Entonces él se volvió un duro para cortar la punta que es el ala del ala de la esquina. Okay. Sí, yo tuve. Eso. Hace rato no he tenido el tiempo, pero yo tuve un momento en el que me gustaba armar cosas en miniatura, era como no, esos barquitos en botellas y eso. Sí, no, modelos en 3D a base de papel en 2D, por ejemplo. Una época en que lo hice, entonces el recortar las piezas, cada pieza perfectamente, mucha paciencia. Esa vaina a mí me hizo un clic muy importante con mi paciencia, ¿sabe? No he tenido el tiempo de retomarlo en este año, por ejemplo, no lo he podido retomar, pero quiero hacerlo en algún momento porque de verdad que es, a mí por lo menos me da una paz. Sé que a la gente le puede desesperar el solo hecho de pensar que yo tenga que recortar muchas piezas muy pequeñas en 2D en papel para poder crear una estructura en 3D. ¿No? Como crear el motor de un avión, por ejemplo. Entiendo. A partir de pequeños pedazos en 2D en papel. Pero, en fin. Lo primero cada que uno hice con sus locuras. En pandemia fue una cosa de esas, un elefante. En pandemia. Y no lo logré. En pandemia, por ejemplo, yo sí que aproveché el tiempo para eso. Claro. Y creo que eso me dio un poco de tranquilidad en medio de esa tormenta tan terrible que fue. Bueno. Entonces, ¡hey! Si quiere experimentar algo nuevo, se lo recomiendo mucho. Si no le da la paciencia, pues entonces abandónelo. Haga otra cosa. Pero también estamos hablando de eso. Si no le va bien con la nueva práctica, está bien. O sea, déjelo. Nada le garantiza a usted que un proceso que comience le vaya a gustar como para terminarlo. Entonces, yo sí difiero en esa opinión de que lo que comience, acábelo. Yo creo que lo que usted comience, si se da cuenta en el camino que no es lo suyo y no le gusta, no tiene que acabarlo. Bien. Puede dejarlo sin ningún problema y no se dé duro por dejarlo, porque pues, seguramente usted lo intentó, no era lo suyo, pase a otra cosa. Sí, es verdad. Y listo. Es verdad, no se presione así. Sí. Bueno, por acá seguimos con Jessy, que dice, buen día, actualmente me encuentro explorando el aprendizaje de lengua de señas y braille. Oh, ha sido lo mejor. Uf, Jessy. Sí, qué importante. Uy, wow. El de señas me parece súper interesante y súper creo que cada día es más necesario saber algo. Claro, sí. Pero sí, el braille sí me parece un universo absolutamente complicado y que nota, ¿no? Tiene aprender. Que ser muy interesante. Sí, la, muy chévere. La lengua de señas es muy local. Uh-huh. Me refiero a que en algún momento intenté aprender y tengo eso, y por ejemplo, para el no sé, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se resume sí. con un triangulito. Claro. Entonces hay muchas cosas que son locales que uh-huh. se maneja en la lengua de señas, que no es lo mismo en otro lado, fuera claro, de no es universal, sí. Y además ya en muchos contenidos tienen lenguaje de señas también en las esquinas para la gente que no escucha, por ejemplo. Entonces, muy chévere. Bien. Me parece una habilidad muy chévere de aprender y que seguramente le va a servir mucho en algún momento. Y para cerrar, Adriana dice, no soy muy amante del ejercicio, sin embargo, uno nota que hace falta, por eso empecé a movilizarme en bicicleta para el trabajo. Okay. Y me ha parecido genial, no solo por movilidad, sino por salud. También, chévere. Ya, fantástico. Ahí está moviendo el cuerpo. Y ahora maravilloso. Muchas cosas. Escuchemos a Bastille, esto se llama Off the Night, estas son Mañanas X. Abril Lavín, a las 12 de la mañana, 32 minutos, y yo quiero contarles algo chévere. Primero quiero preguntarles. Señora. Pregunta pues. ¿Ustedes se imaginan poder elegir cómo huele su casa? Ah, ¿sí? Importante el olor, sí, claro. Les tengo la solución. Con Olfabrand es posible personalizar los espacios. Esto es importante, y desde el celular. ¿Cómo? ¿Cómo el tico? Porque es que ese sí no lo vi venir. Wow, a ver, wow, eso wow, está wow. muy interesante. Los humidificadores de Olfabrand son inteligentes. Sí. Les permiten programar el aroma perfecto para cada momento desde el celular. O sea, bueno, muy pueden chévere. Organizar todo desde el celular, programarlo, lo que quieran. ¿Automatizado? Sí, señor. Los encuentran en Unicentro, en el local 1251 o en olfabrand.com. Ustedes pueden hacer que su hogar huela espectacular. Maravilloso. ¿Olfabrand? Sí, señor. Magnífico. La página olfabrand.com si quieren pasar en Unicentro, local 1251. Perfecto. Ahí está. Entonces, escuchemos a Teddy Swims. Esto se llama Lose Control. Something's got a hold on me lately. No, I don't know my breaking my heart, baby. You make a mess of me. Realmente estaba saludando a nuestros oyentes en Buenos Aires, no, en Río de Janeiro. Pero nadie se dio cuenta, estoy seguro, allá solo son yo. Son las 12:36. Es que ahorita Diana dijo 12:27 minutos de la mañana. Pero yo no quise interrumpirla porque somos profesionales. No, está muy bien, pero ahora todo tiene sentido. Esta Exacto. mañana igual nos escribió un oyente que vive en Argentina. Argentina, claro que sí. Eso. Y allá son las 12, entonces nosotros nos involucramos con ellos. Exactamente. Muy bien. Compra 2 pasadías a Cafán Melgar y recibe gratis el tercero. Vive junto a tu parche la adrenalina del parque acuático, la magia del bioparque y muchas más emociones sin irte lejos de Bogotá. Conoce más comunicándote a la línea 601-307-7011, opción 2, o en cafán.com.co. Válido hasta el 12 de septiembre de 2024. Aplican términos y condiciones, vigilados. Super subsidio. Sí, y resulta que una de las grandes enseñanzas de nuestro taller ayer con Uri es soltar, dejar ir. Ok, perfecto. ¿Cierto? No rehusarnos al cambio. También, chévere. Y WhatsApp entendió el mensaje. Oh, por Dios, tengo miedo. ¿Ahora qué pasó con WhatsApp? Desde que WhatsApp se lanzó en el 2009, se ha negado a permitir cambiar los colores de la aplicación. El verdecito siempre, verde claro, verde oscuro, siempre ha sido como el constante. El fondo sí, uno lo pone como quiera, negro, blanco. Pero los textos siempre han sido blanco, verde, blanco, verde. Ya, entiendo, sí. ¿Negro o blanco? No. No. Los fondos, negro o blanco. Ya. O y puedes las poner nubecitas. Una cantidad ya. Hay una cantidad de morraquitos. Puedes cambiar si quieres el fondo, lo puedes hacer. Pero me acuerdo que inicialmente el fondito de WhatsApp eran como unos diseñitos. Sí. Unos que ya no está, ya los chats no lo tienen, ya el chat es negro en este momento. Ah, mira los morraquitos, pues. Sí. Ah, pero claro, según iOS. Claro, pero es porque yo lo tengo en modo oscuro, entonces no se ve. Tú lo tienes en modo claro. Lo tienes en modo blanco, se ven, claro, se ve más el fondo de los morraquitos, como le llamas tú, que son como hay una sopa de letras, hay un reloj, hay una cámara, hay un aguacate, hay una paleta mordida sonriendo, hay unas tijeras. ¿Quién haría el diseño de eso? Está muy curioso. Un alma paralela. ¿Niños? De nosotros. Sí, hay un croissant. Un alma paralela. Ese fue Andrés, sí. Sí. Ese fue Andrés. El Andrés del pasado. El Andrés del pasado. Pues resulta, les tengo noticias, porque se ha dado a conocer que está una actualización beta rotando en diferentes usuarios, donde los mismos que manejan el chat van a poder cambiar los colores de esas burbujitas. Las nubecitas. Texto. Ya. Okay. Hay 10 colores para personalizar los chats. Okay. Entonces ustedes van a poder escoger cuáles serían. Tienen que esperar actualizaciones, ver si son uno de los afortunados. Hay negro, por ejemplo, lo que tú decías, ya puedes cambiar si quieres el fondo verde por negro. Okay, entiendo. Hay 10 colores, entonces vamos a ver cuándo llega por estos lados. Simplemente te ¿cuál será el objetivo? Pues que usted, como usted es el único que se va a dar cuenta de qué color está su WhatsApp. No la otra persona. Adornar, entonces, jugar. Pues, darle la oportunidad de que usted sienta que tiene el poder y el control sobre la aplicación, de alguna manera. Como lo que hacían con MySpace, ¿se acuerda? Que uno podía customizar. Sí, exacto. Entonces acuerdo, lo puedes hacer. Yo me acuerdo mucho de MySpace, de conseguir el código HTML. Claro, se tocaba con código. Que era un código HTML que uno podía personalizar según como uno quisiera que se viera el su muro. Sí, pero fíjese que y la gente era muy consciente de ir a buscar la plantilla de ese código HTML, y yo creo que MySpace hizo que mucha gente tuviera su primer acercamiento al código. Al código, claro. Y puede que hayan continuado con eso porque les gustó o lo hubieran dejado ahí, pero yo creo que muchos de los programadores que hoy en día trabajan en eso arrancaron ahí. Arrancaron en MySpace. Sí. Por curiosidad. Sí, ahora, no sé si ustedes también recuerdan, para quienes estuvieron MySpace. ¡Ay! No. Hola, sorpresa. Parece Friends, lleno de invitados, de cameos. De estrellas. ¿Quién es usted? ¿Chandler? Yo podría ser Chandler, sí, fácilmente, alma bendita. Ah, eso está bueno. Tú podrías ser. Yo tengo entre Mónica y Rachel. Sí, una mezcla rara. Yo soy Phoebe. Tú eres Phoebe, sin duda. Sin duda. Sin lugar a sin dudas. Sin duda alguna. Yo, Joy. Puedo ser Joy. Pero eres Joy como... No, usted es Ross, usted es más Ross. Más Ross. Más Ross. Sí, no, sí, es que es. Joy no era tan pilo. Era un gran ser humano. No crean. Pues era muy fastidioso. También soy. No hay que subvalorar a Joy nunca. Joy solamente sabía hablar con la W porque compró un tomo con la letra W de palabras. Era fantástico. Gran serie. Pero ¿qué me dicen? El francés de Joey era... Sí. Era una cosa importante. Ya no veo a Cata te por cuento, el aro. Cata, perdón. ¿Qué? Es que pusieron el aro de luz para hacer videos con Alejandro Gary en Sound City. Sí, ya. Y no lo quitaron. Oiga, no. Nos fuimos para otro lado. ¿En qué íbamos? Rápido. Los colores. A los colores de WhatsApp. Los colores de las nubecitas de WhatsApp. Ay, muy chévere. El texto. ¿En serio? ¿Te gusta? ¿Te acuerdas que en Messenger también uno podía sus ventanas ponerlas de colores? Claro. En MySpace, entonces yo estaba oyendo que dependiendo del fondo, tu página podía durar medio día cargando. Yo tenía una tornamesa y que era así, cada hora que subía salía un poquito. Duraba. Le podías poner música y tener tu top de amigos. Si sacabas alguno, era como el gran problema. Entonces, el primero que le llegue aquí la actualización cuenta. Ahora, esto les puede llegar como una noticia. ¿What? MySpace todavía existe. ¡Oh! Y todavía funciona. ¿Y uno puede ver su página? Seguramente, porque habría que averiguar, mirar, yo necesito a ver quitar si esa foto. ¿Cuál foto quiero ver la hora? Yo, ya, busquen, no, busquen ya, ya, ya MySpace, MySpace Andrés Salazar. Por favor, no, gente, no. O mienten las mentiras, no sé si en esa eso época acabaría con mi carrera. No, mienten las mentiras, no existía porque eso era un restaurante. Sí, sí, sí. Eso acabaría con la carrera. Que está Moon Brand Sons. Va a ser mi misión encontrar eso, Andrés. Like a stone, and I fell heavy into your arms. And I could put you in. Ahí está Jack Harlow con esta canción, se llama First Class. Cata. Señora. Nuestra pregunta del día tiene que ver con nuevas actividades que hemos decidido emprender y saber cómo, cómo marcha la cosa. ¿Cuál es esa actividad nueva? La soltería, sí. La soltería. Mira, yo soltera mucho tiempo, no inventes. ¿Y cómo te ha ido? Zumba. Sí, yo creo que puede estar ligada a ese tema medio deportivo, pero sobre todo las clases de rumba con mis señoras presionadas. Un saludo porque ya se escucha la X. Una pregunta. Señora Chévez. ¿Cuál es la diferencia entre zumba y rumba? El ritmo. La Z y la R. Estamos lejos. Zion y Renax. Es que... Nos estamos yendo lejos. Muy lejos. Más, ¿no? No, pero sí tiene que haber ritmo. Una diferencia, ¿no? El ritmo. Y yo creo que la coreografía. Exacto. Porque la zumba siento que es más aeróbica. Okay. Y la rumba, pues, ¿es bailar? En... cualquier cosa. Sí, exacto. Creo ya, yo, ya. ¿No? No sé. ¿Y te ha ido bien? Sí. ¿Te ha gustado? Me gusta mucho, es un espacio seguro. Para mí los gimnasios no son muchas veces una zona segura. Entiendo. Pero en el que estoy me siento muy cómoda y la clase de rumba con ellas es... No, tiene que ser, qué gran grupo. ¿Dónde está la juventud? Y yo soy la única joven y estoy ahogada. Y ellas están... Las felices. Señoras están más activas. Toda, pero claro. Son maravillosas y se abrazan entre ellas, se echan piropos, son lo máximo. Chévere, chévere. Bueno, ustedes pueden seguir opinando. Andrés. Señor. Tu nombre de MySpace era Don Andrés. No, no, no. Ah, ¿sí? No. ¿Me encontraste? ¿Encontró? Era Don Andrés. No, no, no. ¿Qué no. es esto? ¿Se me acuerda? No. Sí, sí, sí. Tu foto de MySpace es... ¿No tenías barba en esa época? No. Y estás haciendo con el pulgar hacia arriba y tienes una camiseta blanca y tienes un maletín aquí colgado no. como en una playa. Ah, no es. No. ¿No? Pero lo encontraremos. Ya vamos. Bueno, ya. Hay una opción, porque esa fue una opción que mandó un oyente llamado Franco Barreto. No debí decir eso al aire. Franco Barreto. Solo. Vayan todos, ayuden a buscar, a encontrar el perfil de Andrés Salazar en MySpace. Es que ya lo hice. Y no apareces. Y no. No, yo me cercioré que no. No, no, no, es que uno no aparece. No es, bueno, mío y no. Gracias a nuestro oyente de todas formas. Cierto, como que... cuenta inactiva. Además que eso sí tenía que ocupar espacio en la RAM de lo que sea, el sistema operativo. No, yo creo que todas las cuentas de los que en algún momento estuvimos en MySpace hace muchos años y nunca volvimos, ya las borraron. ¿Será? ¿Sentiste temor un poquitito? Un poco. Sí, sí. Porque dije, Don Andrés, hasta ahí puede ser. Pero bueno, vea, fue nuestra primera red social. No, High Five. Yo creo. ¿No? High Five, ya alcancé a yo no usé High Five. High Five era más un sistema de mensajería, era un messenger, el High Five. Sí. Más que una... era tan chévere. Porque MySpace sí era una página web. Era una nada página como web. Messenger, mire, vuelva, por más que sea zumbidos. Y que podamos cambiarlos, y sé que ahora se utiliza para el trabajo y esas cosas, pero Messenger era chévere. Sí, y uno veía chévere. Cuando High se five. Conectaba la traga maluca y uno vino. Sí, salía Pepito conectado. High Five era el de la florecita, el de. Oh, oh. No, ese era ICQ. Ah, ese era ICQ. Yo no. Tampoco usé esa. Ay, no, ay, no, ay. Se ponía abajo. En una esquinita aparecía el icono, ¿sabes? Como en la esquina. Ajá. Al lado del reloj. Okay. Y cuando entraba mensajería sonaba así. ¡Ah, ah! Ok. Ese y chats, salas de chats. Latin chat. Eso yo sí entraba a una no. sala que se llamaba con Latin ganas chat, de ¿no? pelear. No, no. ¿Con ganas de pelear? Sí, y todo el mundo entraba a insultarse. Yo lloraba de la risa. Yo era feliz, pero porque todo el mundo estaba en el mismo mood. Y yo, mira, no sabes, yo era muy feliz. A mí me hacía muy feliz esa parte. Pues yo me acuerdo del primer explorador que yo usé, que era el Netscape. Uy, uy, me suena el nombre, pero... Sí, sí, sí. Que sí. giraba la bolita. Netscape que tenía, que era, el logo era como un timón de un barco. Ya, ya, ya, sí. Netscape. Sí. Ay, sí. Éramos felices. Y lo pues sabíamos también. ¿Sí? Yo era muy feliz. Sí. Fue el comienzo del fin. Ahí empezó todo. Por eso, todo. Éramos felices. Ahí empezó ya todo. Ya es el fin. Sí. Bueno, ahora sí. ¿Pueden seguir opinando? Claro, con que sus sí, actividades todo el día. Nuevas. Pueden seguir buscando el perfil de Andrés en MySpace. Y cualquiera grita. Me avisan. Y avisa, me avisan. Me mandan.